voy pasando, tan solo yo lo soporto, porque la mujer que amaba, ayer la miré con otro. No son cuentos ni mentiras, la vi con mis propios ojos, lo que menos esperaba fue lo que llegó más pronto. La quise, yo no lo niego, porque el amor es hermoso. Es jovencita y bonita, y está en la edad de 18. Pero si ella no me quiere, yo no voy a ser tan tonto. ¡Claro que sí! ¡Verdad de Dios! Para complicar mi vida con sufrimiento y trasnocho, metido en una cantina, tomando de día y de noche. Mujer, tú gozas tu vida, pero yo también la gozo. Es que a mí me da tristeza que digan que soy un loco, que voy a acabar mi vida por un amor engañoso. Yo soy de familia pobre, pero me siento orgulloso. Matarse por una dama es ser un hombre muy poco. Mujer, sigue tu camino, que yo me voy por el otro. Puede que más adelante nos encontremos de pronto. El mundo da muchas vueltas, la vida es camino corto. Dejaste solo en mi pecho un recuerdo doloroso. ¿Qué será pa' mientras viva la libertad donde anoto las traiciones y desprecio?